Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1911, nace el arqueólogo y pintor venezolano de origen español, José María Cruxen. José María Cruxen es considerado el padre de la arqueología científica en Venezuela. Sus excavaciones efectuadas en la isla de Cubagua contribuyeron al descubrimiento de las ruinas de la colonial Nueva Cádiz, arrasada por un maremoto. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora, Lorena Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Relu Cardoso. Comenzamos las informaciones. Titulares. Se cumplen 37 años en la declaración de José Gregorio Hernández como el Venerable. Presidente Maduro ratifica compromiso con el pueblo en la atención de sus necesidades. Miles de fieles rinden honores a la Divina Pastora en el estado Lara. Banco del Tesoro apunta al incremento en su oferta de servicios en 2023. Trabajadores se movilizan en defensa de la seguridad social en Ecuador. Jefe de Estado saluda a competidores en la edición 58 de la Vuelta al Táchira. Cultura. El día de hoy, el presidente de la República, Nicolás Maduro, recordó los 37 años de la declaración de José Gregorio Hernández como el Venerable. A través de sus redes sociales, expresó: "Por haber llevado una vida dedicada a servir a los demás, apegada a las virtudes cristianas, José Gregorio Hernández fue declarado venerable por el Papa Juan Pablo II hace 37 años. El 16 de enero de 1986, el Papa Juan Pablo II proclamó al venezolano José Gregorio Hernández, doctor en medicina, como venerable, título que lo coloca en el antepenúltimo escalón en el camino a su canonización por parte de la Iglesia Católica. La alcaldesa de Caracas, almirante en jefe, Carmen Meléndez, acompañó a los habitantes de la parroquia 23 de enero durante la celebración de los 39 años de tradición de los Reyes Magos. Meléndez explicó que el recorrido de celebración se realizó por diferentes comunidades de la localidad. También destacó la importancia de mantener esa tradición en las niñas y niños de toda Venezuela. Aquí los Reyes Magos hacen su recorrido por las diferentes comunidades. Comenzó hace 39 años en Montepiedad, allí donde está la Plaza José Gregorio Hernández. Comenzaron con la parranda de los sordos y bueno, se ha multiplicado cada año y allá, aquí, en este momento, en el año 39 de su recorrido, ya recorren casi el 100% de las parroquias, de las diferentes comunidades de esta parroquia. Es muy importante que los Reyes Magos comenzaron ellos, ahora hay Reinas Magas y hay una generación de la juventud y de los niños para que se conserve esta tradición a través de los años. Por otra parte, manifestó con gran convicción que continuará apoyando la celebración número 40 el año que viene. Son las 12 y 6 minutos. Somos Cultura. Feligreses de la población de Escuque, en el estado Trujillo, expresaron su devoción al Niño Jesús con rezos, procesiones y diversas actividades culturales. Cabe destacar que esta manifestación religiosa se ha convertido en una de las principales en la entidad, especialmente porque está dirigida a la protección de todas las niñas y niños. El secretario regional de gobierno, Julio Yepes Castro, dio más información. Y a él consagra mucha familia a sus hijos, así como en su momento también la familia, los papás del Beato José Gregorio Hernández, quien fue bautizado en este lugar, consagraron a su hijo José Gregorio el día 30, cuando vinieron a bautizarlo, ¿verdad? 30 de enero, pues también todas las familias tienen ese detalle de consagrar sus hijos al niño Jesús para que les bendiga, les proteja. Por eso valga para todos los niños en este día una bendición especial, y que el niño Jesús descuque, les proteja, les ilumine el camino para que sean hombres y mujeres de bien. Se conoce que la venerada imagen del niño Jesús llegó a Escuque en el año 1616, procedente del puerto de Gibraltar, sobre las costas del lago de Maracaibo, donde había llegado la familia Guanches y Cerrada. Son las 12:08. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ratificó su compromiso con el pueblo en la atención de sus necesidades. A través de su cuenta de Twitter expresó: "El pueblo de Venezuela cuenta con un gobierno que no descansa ni un segundo en el empeño por darle respuesta a tiempo a sus necesidades. Es un compromiso que asumimos y no fallaremos. El gobierno nacional desarrolla políticas para dar respuesta al poder popular ante los ataques imperiales. Es por ello que ratifica su compromiso en la inversión social para fortalecer la organización de los niveles de respuesta junto al pueblo". Somos noticia. A propósito de la nueva etapa de la economía real implementada por el presidente Nicolás Maduro, este domingo el ministro para la Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, anunció los preparativos del segundo Encuentro Internacional de Café de Especialidad Venezolano 2023. Van a haber sorpresa. ¿Dónde va a ser eso? En el laguito. Todo el laguito del Círculo Militar va a ser la sede. Usted entra por los próceres. Ahí está una entrada por la tribuna presidencial de los próceres. Deja sus carros ahí estacionados y se mete y le da el circuito completo a el laguito, que es bellísimo. Ahí van a estar todos los stands. Y en la parte superior, donde fue el año pasado, ahí vamos a hacer el tema de las premiaciones, las catas, etcétera, las competencias de tostado, de brewing, ¿es que la cosa? De brewing. Filtrado. De brewing ahí, de filtrado. Y bueno, es la parte de concurso, pues. Y van a ver también algunos espectáculos ahí especiales. ¿Cuándo arrancamos? Mañana. ¿Hasta cuándo van a entregar ustedes las muestras? Hasta el 14 de abril recibimos las muestras. Y vienen alrededor de 30 Q-graders, o sea, especialistas internacionales para ese concurso internacional. En ese sentido, uno de los organizadores del evento, Marco Escalona, informó que este año se hicieron cambios con respecto a la dinámica del año pasado, todo con el fin de mejorar la experiencia tanto de compradores como de los caficultores que participan. Asimismo, para la recepción del café se crearon 8 circuitos o sedes de acopio a nivel nacional, donde cada productor debe entregar su café desde el día de hoy hasta el 14 de abril. Son las 12:10. El diputado de la Asamblea Nacional, Saúl Ortega, señaló que durante el año 2022 se consolidó la paz política en el país, al tiempo que se avanzó en la protección social del pueblo. El parlamentario señaló que la paz en el país se ha consolidado producto de un consecuente impulso del diálogo político. Afirmó que es un avance significativo haber consolidado la paz. Según el diputado, el segundo elemento clave es la economía. Expresó que definitivamente estamos en un cambio de patrones de una economía rentista a una economía producto de las fuerzas productivas. La necesidad, pues, de la recuperación de la economía. Definitivamente estamos en un cambio en lo que son los patrones de una política rentista, petrolera, que tiene más de 100 años en el país, que es una cultura que la tenemos hasta en los tuétanos. Y pasar a una economía no petrolera a una economía real, que es producto del trabajo, del esfuerzo, de las fuerzas productivas de la sociedad venezolana, no ha sido fácil. Y sobre todo porque, bueno, tenemos un capitalismo dependiente, parasitario, y salir de allí no va a ser fácil. La cultura que tenemos que derrotarla, y eso va a llevar su tiempo. Aparte de que el contexto de guerra en el que se da este proceso, digamos, de recuperación económica, no ha sido fácil, porque incluso aquí hay que reconocerle a los trabajadores y también al empresariado que se quedó a invertir en Venezuela. Regionales. cerca de 3 millones de visitantes participaron en la multitudinaria visita 165 de la Divina Pastora a la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, anunció el gobernador Adolfo Pereira, acompañado del ministro para el turismo Ali Padrón y el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral, Rafael Prieto Martínez. La máxima autoridad de la entidad territorial expresó: "Con mucha satisfacción podemos decir que todas las actividades se cumplieron, con éxito se sobrepasaron las expectativas planteadas". Por otro lado, en rueda de prensa aprovechó la oportunidad para anunciar que a partir del 19 de enero comenzará el recorrido en todas las parroquias del Estado Lara. ¡Oh, salve, Divina Pastora! A fondo con los fuegos artificiales, dando por concluido la actividad de hoy con la misa de cierre de la procesión número 165 de nuestra Divina Pastora, podemos decir que todo ha salido sin novedad y hemos sobrepasado las expectativas de todo lo que se tenía programado y previsto junto con nuestra Iglesia Católica. En el día de hoy pudimos apreciar cómo el dispositivo de seguridad Divina Pastora 2023 llevado a cabo por la SODI Lara se ejecutó sin ningún inconveniente. Conmigo se encuentra en estos momentos el ministro de Turismo, Ali Padrón, el comandante de la SODI Lara, el general de división Rafael Prieto, y el viceministro Ender Palencia, en representación del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Con una misa de acción de gracias, encabezada por el párroco de la Iglesia Catedral de Valencia, el padre Pedro de Freitas, la gobernación de Carabobo celebró el Día Nacional del Maestro. En ese sentido, la Autoridad Única de Educación en la entidad, Xiomara Luna, acompañó a los docentes estadales a reiterar su compromiso con la formación académica y el futuro de las niñas, niños y adolescentes de Carabobo. Al respecto, Luna destacó que los maestros venezolanos siguen llevando la batuta en materia de educación como pilar fundamental en el desarrollo de las políticas públicas diseñadas por el presidente Nicolás Maduro y la ministra de Educación Yelitza Santaella, en articulación con el gobernador del estado Rafael Lacaba. Economía. El presidente del Banco del Tesoro, Jimmy Berríos Ojeda, revisó junto al equipo ejecutivo de la entidad bancaria el panorama económico nacional, cuyo Producto Interno Bruto se ubicó en 15% al cierre del año 2022, con datos positivos para el sector bancario. En este sentido, instruyó al equipo a dar continuidad al plan financiero del Banco del Tesoro, impulsado en su gestión desde el año pasado, para sumar iniciativas que apunten a la consolidación de la economía y del sector financiero nacional. El plan financiero ejecuta cambios en la estructura organizativa de la institución para agilizarla. Asimismo, incluye una inversión en tecnología para ofrecer mejores productos y servicios, apoyo crediticio a la producción y colocación masiva de puntos de venta. Como parte del trabajo realizado por el Banco Bicentenario del Pueblo para llegar a cada rincón del país, se consolidó la ruta de trabajo para la apertura de la primera agencia bancaria en la región fronteriza del estado Amazonas. En una reunión sostenida con el gobernador del estado, Miguel Rodríguez, y el presidente del Banco Bicentenario, Simón Serpa, se definió el sistema de trabajo para la realización de la agencia que operará en Atabapo. Este espacio se convertirá en un hecho histórico de la banca venezolana al ser la primera institución bancaria en establecer una oficina en esta zona del país, que tiene una alta importancia estratégica para el desarrollo económico y el fortalecimiento de la moneda nacional. Noticias del Alba. El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Rogelio Maita, rechazó las declaraciones de Estados Unidos sobre los asuntos internos de su país, tras conocerse una publicación del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols. El funcionario estadounidense aludió a reportes de violencia en Bolivia desde el 28 de diciembre y su mensaje exhortaba a los bolivianos a dialogar por la paz, la unidad y el respeto a los derechos humanos. Entretanto, refirió que se reconoce la recuperación de la democracia en el país tras el golpe de Estado de 2019. También se reconoce cómo ha sobrellevado una situación mundial en términos económicos con el índice de inflación más bajo de la región. Son las 12 y 17 minutos. El Papa Francisco envió este sábado un mensaje al pueblo cubano agradeciéndole por su ejemplo de colaboración y ayuda para el mundo. En este mensaje, con motivo de cumplirse 25 años en la visita de Juan Pablo II al país caribeño, el pontífice recuerda el viaje a Cuba de su predecesor, acontecido entre el 21 y el 25 de enero de 1998. Igualmente, el obispo de Roma rememoró el mensaje de Juan Pablo a los jóvenes cubanos e hizo un llamado a que continúen enfrentando las adversidades con fortaleza, justicia, templanza y prudencia. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El Frente Unitario de Trabajadores, la mayor central obrera de Ecuador, convocó a una movilización nacional en defensa de la seguridad social ante una eventual maniobra del gobierno para entregar a privados los fondos de pensiones y eludir una millonaria deuda. Mesías Atamuez, uno de los representantes del Frente, informó que la decisión de la central obrera es ratificar la movilización del próximo jueves en todo el país ante lo que denominó como crisis generalizada. No obstante, aseguró que el objetivo de la movilización del jueves es defender la seguridad social y exigir que el gobierno pague los 23 mil millones de dólares que adeuda, así como los 2 mil millones de mora patronal registrada hasta el momento. Son las 12 y 19 minutos. Al menos 16 personas han fallecido en Afganistán por una ola de frío con temperaturas mínimas rozando los menos 20 grados, afirmó el día de hoy una fuente oficial, reseñaron medios internacionales. De acuerdo a informaciones difundidas por las autoridades, las provincias más afectadas son las nororientales Badghis y Faryab, Nimroz suroeste y Ghazni sureste. Cabe destacar que gran parte del territorio afgano está surcado por la enorme cordillera de Hindu Kush y registra temperaturas extremas durante el invierno. Somos periodismo. Deportes. Con motivo a la edición 58 de la Vuelta al Táchira, que inició este domingo 15 de enero, el presidente de la República, Nicolás Maduro, envió su saludo y deseo de éxito para los ciclistas y organizadores del evento. La actividad cuenta con la participación de más de 100 competidores y cerca de 20 equipos nacionales. Cabe destacar que el tradicional giro andino comprenderá una jornada binacional entre Venezuela y Colombia cuando los ciclistas crucen a Cúcuta para llegar al Cerro El Cristo de Capacho. Asimismo, el ciclista venezolano César Sanabria, del equipo Mutraining Banesco, se ha enfundado el primer Milo de líder de esta edición. Son las 12 y 20 minutos. El Gobierno Nacional afina detalles para la próxima inauguración de la Serie del Caribe Gran Caracas 2023, informó la Vicepresidencia de la República. La fiesta del béisbol caribeño, en su edición número 65, tiene previsto realizarse del 2 al 10 de febrero en el país. El pasado sábado se llevó a cabo la reunión organizativa liderada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez junto a otras autoridades del Ejecutivo Nacional, entre ellas el ministro para el Deporte, Mervin Maldonado, el ministro para la Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, entre otros. La Serie del Caribe 2023 se realizará en el Estadio de Béisbol Látigo Chávez, ubicado en La Rinconada, en Caracas, y participarán 8 equipos: Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, México, Panamá, Colombia, Cuba y Curazao. Somos periodismo. Y con esa noticia de deportes, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Panyam, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos, en los controles nos acompañó Relu Cardoso, y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz semana. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.